sabes qué pachanga, vamos pa la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa la pachanga. Pachanga, hey, pachanga, hey, pachanga, hey, pachanga, hey. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vente muchacho a bailar. Oye señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Pachanga, hey, pachanga, hey, pachanga, hey, pachanga, hey. El rumor de las caderas, la chancleta parlanchira y una cintura que quiebra, el son que viene en sordina. Mulata goza pachanga, pachanga para gozar. Oye señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. ¡Ja! A bailar pachanga, vamos. Pachanga.